Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Mar del Plata. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone a difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, la artista sonora, Mariana Pellejero, realiza una serie de 3 capítulos para escuchar y descubrir las obras y pensamientos de artistas que viven en Mar del Plata. Una ciudad atravesada por un sonido marino que nunca se apaga. En el tercer episodio, escucharemos obras de Jorge Townlet, Martin Virgili, Menesa Basta, Flavia y Lazo. Experimentos de laboratorios, avanzada electrónica, ecología del sonido, conservación de patrimonios auditivos, ambientaciones brumosas y continuidades atmosféricas brindan originalidad a un podcast venido de las costas argentinas. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Mar del Plata. En Mar del Plata siempre suena el mar. Capítulo 3. En Mar del Plata el viento suena y se confunde con el ruido del mar. Esto se debe a la velocidad con que pasa por la ciudad, o por el bosque, o por la playa. Se dice que la brisa de mar es el viento que sopla por la tarde desde el mar a tierra. En este capítulo, escucharemos las obras de 5 artistas que viven en una ciudad en donde el sonido del mar es constante y el sonido del viento fluctúa. Jorge Toulet, Fístula Arteriovenosa, Maidari. Martín Virgili, En busca de la campana perdida, documental sonoro, capítulo 1. Menesa Basta, Pisos de ruido, Agradecimiento. Flavia más Damián Morillas, Newbery Boquerón Stratford. Lazo, Laboratorio Sonoro, 4 de agosto de 2020, toma directa. Les voy a mostrar cómo suena mi flujo de sangre a través de un micrófono de contacto. Y bueno, te diría así rápidamente que no tengo dudas que una de las cosas que más me alcanza del sonido es ese aspecto, el aspecto social del sonido. Es decir, cómo el sonido y los silencios cambian y transforman las relaciones sociales. Incluso pienso que a través de los sonidos y de los silencios viaja, no sé, una suerte de información y de afecto ancestral que llega a nosotros como una carta cerrada y que, bueno, y que el trabajo y la atención está en abrir esa carta, en ese que ahí podemos poner la palabra escuchar, que podría ser ese gesto de abrir esa carta y tratar de reencontrarse o de recuperar esa trama con ese sonido que viene viajando ancestralmente, ese silencio también. También me conmueve y me convoca el aspecto ecológico del sonido, como el sonido es un agente de transformación del paisaje que habitamos, pero también me interesa el rol fundamental que los sonidos cumplen para la continuidad de la vida. Es decir, cómo en los sonidos o a través de los sonidos se producen un montón de relaciones muy complejas que hacen que la vida siga viviendo. En los animales, en las plantas, bueno, los seres humanos. Pero participa siempre el sonido en esta opción de que la vida siga viviendo, por decirlo de alguna manera. Y eso me conecta o sí, con un tercer punto que es como el semblante cósmico del sonido. De hecho, la teoría más actual que hay acerca de cómo se creó el universo, Big Bang, ¿no? Un gran bang, un gran sonido que bueno, que algunos físicos apuntan a que ese sonido sigue incluso sonando, ¿no? Que sigue, la onda expansiva sigue y seguirá sonando. Y como de alguna manera ese rol cósmico del sonido, que cuando veo las estrellas o cuando me encuentro en algún desierto silencioso, acá en Necochea, por ejemplo, en Mar Azul, en Mar del Sur, es como que de alguna manera completo esa imagen con ese sonido cósmico que está ahí, al acecho también. ¿Vos escuchaste la campana alguna No, vez? yo nunca la escuché, pero no la he escuchado. O sea, quizás la escuché y no me quedó grabada, porque viste que la sentís unos cuantos segundos, 30 segundos y después no la escuchás más. Yo me acuerdo que la escuchaba los días de misa. De misa, sí. Yo recuerdo, sí, recuerdo muy bien esa campana. Y hace mucho yo, sí, los dos más grandes míos eran chiquitos, así que... No, sí, me acuerdo. Ahora como me dijiste la campana de la iglesia, recordé yo haberla escuchado, sí. Yo he sabido que hasta hace 5 o 6 años atrás había misa, tenían misa ahí, pero después no lo vi más. Le voy a preguntar a gente que hace más años que yo que está ahí. Este hombre de acá, en el año, hace 71 años que vive acá, que son los 71 años que tiene él. Ya te lo llamo, ¿verdad? Gente de Sarkozy, pero yo yo vivía y yo jugaba la pelota bajo la iglesia. Hace mucho, mucho tiempo, me parece, porque después la, se tenía peligro de derrumbe, la apuntalaron. Yo que haya sonado hace mucho, más de 20 años debe ser, yo ya sé que me casé 30 años y pico ya ahí. Se comenta, eso es una cosa, es una versión. ¿Por qué se hizo la capilla? El auge de Miramar, que fue el arranque también más o menos en la misma fecha que esto, había un gran asentamiento de personas de otra religión, judíos. Entonces, para frenar el asentamiento de judíos acá, le enchufó la capilla sobre la ruta. Pero sé que está, viste, la iglesia que se cayó el techo, que tiene el techo bajo. Yo no me acuerdo, pero seguro que sí, que la campana... No, capaz que con los primeros años que vine, no la recuerdo, no. Cuando yo vine, no había nada, la población que hay ahora, acá había poca gente. Los domingos normalmente era gente, o sea, yo no soy práctico, pero mucha gente, vos veías los domingos, todos caminando a la misa de 11. Pan, pan. Depende del viento, ¿no? Lo he escuchado. Si viene viento sur, macanudo. Si viene viento norte, no. Si viene viento oeste, lo podría conocer alguno que estaba en la playa. Pero normalmente era eso. El sonido de la capilla se escuchaba cuando sonaba acá. Cuando sonaba el viento sur. El viento sur traía el sonido para acá. Y se escucha tan, tan, tan, tan. Como en la imaginación de uno ya la capilla no funciona. Entonces el domingo no está pendiente, ¿no? De ese sonido, ¿no? O sea, pero sí, antes yo sí se escuchaba. Con un poco viento suave del sur, acá llegaba tan, tan, tan. Yo soy Mene Sabasta, soy marplatense, vivo en Buenos Aires ahora, pero soy marplatense. Mi identidad estilística creo y trato de cuidarla como tal. Y puedo contar brevemente cuáles son mis inquietudes artísticas. No puedo definirme con un solo tag, mi trabajo se trata un poco de moverme a través de roles como el de artista sonora, el de música, compositora, performer, curadora, historiadora del arte. De algún modo, esa fluidez identifica mi trabajo, porque trato de servirme de los procedimientos que voy encontrando en cada uno de esos roles para ir dándole forma a al cuerpo de obra. Actualmente me interesa mucho el trabajo de espacializar sonidos o trabajar con el sonido en el espacio, pero a su vez me interesa mucho registrar. Tengo un archivo bastante grande de grabaciones de campo que suelo utilizar no solo para las instalaciones, sino también para mis sets en vivo y mi música como compositora. Thank you. Y R353 es una de las formaciones que se organizaron en este colectivo Marder, que nunca tuvo límites muy claros, nunca hubo credenciales para participar de Marder, sino que año a año había gente que se acercaba, algunos que estuvieron todo el tiempo y otros que estuvieron en temporadas cerca, pero lo que sí fuimos denominando fueron las formaciones, entre las cuales puedo nombrar Operador, El Tronador, Marder Love, o también está Marder Groupie, que sacaba fotos, o bueno, en algún momento estábamos muy cerca de los chicos de Coco y Los Dientes, Domingo, otras bandas. Bueno, y entre ellas R353, que es un conjunto de música de improvisación libre, no es de música nada más porque es audiovisual, improvisación audiovisual libre, totalmente no idiomática, transgenérica totalmente, que tenía como miembros a Martín de la Saleta, Marina Fages, Santiago Martínez, Antonio Sabasta y quien les habla. También participó Alejandro Sack en muchas oportunidades y Pato O'Connor también. Y creo que vamos a escuchar algo de una de esas, de esos encuentros de entrenamiento de improvisación. Propiciaron esta velada las siguientes empresas. Empresa de autobuses Cóndor La Estrella. Radio Arbolito de Coronel Vidal. Alfajores Guaymallén, en su variedad de sabores, fruta, dulce de leche y chocolate. Y nos despedimos con las estrofas del himno nacional argentino. grato, amigable, favorable momento que hemos compartido con usted. Sí, usted, nosotros, todos, aquí, reunidos, ha sido posible. Gracias al esfuerzo de las compañías Marayunta. Me gusta trabajar con el sonido porque es un material intangible, abstracto, pero se le puede dar forma, ¿no? O sea, no tiene forma, pero se le puede dar. Y eso es lo que me interesa, darle forma a algo no maleable, no tocable. No tocable del tacto, ¿no? Como ese material no lo puedo tocar, sino que lo puedo generar. Con Flavia creo que hacemos un poco eso, generar formas, texturas, a partir de los sonidos. Lo que me gusta del proyecto Flavia es que son dos cosas. Una es la posibilidad de investigar el sonido como si fuera un laboratorio muy artesanal. Como que nos manejamos con esa intuición de la escucha total, sin nada previo, y según lo que esa escucha va marcando, de ahí surgen las investigaciones. Es en el momento en que hay como un insight de descubrir algo que pasa en esos procesos, como que no sabemos nada y la intuición nos mueve a querer saber más, y esa es la premisa de la investigación. Y son proyectos que nos embarcamos con estas investigaciones. Puede ser como con la resonancia inaudible, o con el efecto Doppler en su momento, con varias cosas, o con empezar a hacer bucles con cintas magnetofónicas, y todo lo vamos descubriendo sobre la marcha. Y a la vez todo ese material de investigación es lo que va a dar el soporte a nuestra banda, que se presenta en vivo y bueno, generan esos sonidos drum muy, muy profundos, y me encanta que conceptualmente provienen de algo absolutamente a priori, tabula rasa, investigativo. Thank you. Lo que nos interesa, lo que nos atrapa del sonido en Lazo son las infinitas traducciones gráficas y visuales posibles que podemos hacer de él, desde esa concepción, o bueno, lo no visual que tiene el sonido, cómo lo percibimos por diferentes sentidos, pero el visual es la traducción que podemos hacer en las partituras, ya sea creándolas nosotros para nuestras piezas o ejecutando, interpretando partituras de otros. Podemos también como decir que tomamos la plasticidad del sonido como si fuera un pigmento o una forma y empezamos a componer desde esa cuestión visual que mencionaba. Cuando ya en la ejecución, cuando tocamos, lo que nos mueve, lo que más nos gusta hacer es experimentar. Experimentar con cuerdas, en este caso tocamos con dos guitarras eléctricas y usamos también diferentes elementos para tocar, ¿no? Tocamos con piedras, con imanes y bueno, vamos rasgando, frotando, haciendo esas frotaciones y esas vibraciones que se vinculan todo el tiempo con colores o líneas o formas que hay ese vínculo con lo visual, con el dibujo por ahí que se va haciendo en nuestras mentes, ¿no? Y es ese sonido que se escucha. pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de audio experimentación nacional. Radio Caso.